Con un sobrecumplimiento de lo planificado para la etapa, el programa de entrega de leche a la industria en vertientes aporta un nivel superior a lo contratado en cada jornada. Se integran a la vanguardia en la actividad de aporte lechero las cooperativas y campesinos de varias unidades, entre ellas la Cooperativa de Créditos y Servicios Batalla de las Guásimas, primera en arribar a 1 millón de litros de leche entregados a la industria en el territorio, lo que demuestra la eficiencia en el manejo del rebaño y el control de las producciones. Lázaro Rodríguez, productor ganadero de la CCS Batalla de las Guásimas. El programa ganadero en mi finca va en ascenso. Estamos implementando la siembra de comida para complementar la alimentación, ya tenemos todas las áreas limpias y cumpliendo el plan de nacimiento, el plan de leche, que está sobrecumplido y pensamos llegar a 50.000 litros de entrega al Estado con una baja mortalidad y una natalidad por encima del 60%. El suplemento alimentario en la finca siempre ha sido una necesidad. Estamos enfrentando problemas climáticos, las etapas secas son muy largas y si no tienes cómo complementar la alimentación en la etapa seca se deteriora la ganadería. Eso es fundamental para producir leche. Estoy en los 5 litros por vaca. Los pecuarios del camagüeyano municipio de Vertientes contrataron con la industria láctea de la provincia la entrega de unos 6 millones de litros, cifra que puede superarse, pues la rama cuenta con potencialidades productivas, sobre todo en la actividad anapista. En el desarrollo del programa de entrega de leche también se destaca la inversión que se ejecuta actualmente en el centro de acopio de la localidad, trabajos que permitirán mejorar el sistema de descargue de las pipas y de refrigeración del alimento. Fue un reporte de Fernando Capote Taño.